El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 11: La conspiración de los poderes. El Congreso de 1907 destruyó los proyectos de Alfaro como un viento malo destruye edificios de arena. La guerra civil estaba a las puertas. Calumnias, bajas pasiones, politiquería que traicionaba los mejores intereses nacionales. Lo golpearon, árbol viejo, secándose de pena. No lo pudieron matar. No lo pudieron echar del poder. Se vengaban así, haciéndole fracasar, no permitiéndole gobernar como gustaba. Pero sobre todo, se intensificó la campaña por parte de la prensa independiente. Independiente. Que daba cabida a los más terribles proyectos de asesinar a Alfaro. Asesinar a Alfaro. Indispensable para la vida misma de la nación ecuatoriana será la ejecución del general Eloy Alfaro. Ese hombre, ese conspirador audaz, es más peligroso que una fiera. Suelto seguirá conspirando, encarcelado seguirá conspirando, desterrado seguirá conspirando. Hay que matarle para seguridad de la república. Asesinar a Alfaro. Jamás en ningún país de América se ha desbordado la prensa de oposición como entre nosotros en la época actual. La falsedad, la injuria, la calumnia en sus más repugnantes e inmorales fases han sido las preferidas para nuestros adversarios. Se ha conspirado abiertamente, sin respeto ni escrúpulos. Se han urdido conjuraciones, se ha difamado a la nación misma para combatir a mi gobierno. En fin, se ha dado rienda suelta a todas las pasiones de bandería en un como certamen de perversidad e infamia. ¡Hay que destruir al liberalismo diabólico! ¡El indio Alfaro es el demonio mismo! ¡Hay que acabar con él! ¡No hay que dar tregua a los sacrílegos! ¡Hay que dar fin al jefe de los vándalos! El pueblo de Quito, en esta misma plaza, debe amarrarlo y arrastrarlo. Se procuró exacerbar los sentimientos religiosos y transmitir una decisión para acabar con el líder de una revolución que en gran parte se estaba llevando a cabo dentro de los términos que dictaba un capitalismo naciente, que exigía nuevas reglas de juego y, sobre todo, propiciaba terminar con un sistema feudal. ¿Desde dónde tanta maldad? ¿Existirá un Dios que aliente tanta infamia? Multitud de almas descompuestas que estorban a los ojos y a los huesos hasta la humillación. Despojados de su Dios hasta dejar las señales del cascajo en la saliva seca, de su lengua seca que auspicia la miseria del verbo y la caída de los cielos. Alfaro, sin haber concluido su segundo período y en aras de la paz, se había marchado a Panamá. Otra vez, el desequilibrio, la ambición y la urgencia de desarmar lo ya caminado. Otra vez el reacomodo y las disputas desmesuradas por la ambición de tomar el poder. El general Montero se había proclamado jefe supremo y pedía a Alfaro que regrese y asuma la jefatura del ejército. Alfaro se ve en la obligación de cumplir con su deber, defendiendo la revolución liberal, esta vez haciendo de mediador para que no se distorsione la revolución que tanto sacrificio había costado. Pero esta vez... el odio y la ambición se extendían por el país manchándolo todo, mientras naufragaban los principios y la condición humana descendía a sus más primitivos estadios. El 10 de enero de 1912, en Quito, el diario oficial La Constitución decía: ayer lo decíamos y hoy reiteramos nuestra aseveración categórica. Es imposible la vuelta del alfarismo en el Ecuador. Y si él viene, será para que el pueblo de Quito haga con esa gente lo que el pueblo de Lima hizo con los Gutiérrez. Asesinados, arrastrados y colgados de faroles. El ministro de gobierno, Octavio Díaz, había dicho terribles palabras, reproducidas en el Tiempo de Guayaquil el 8 de ese fatídico enero. Los alfaros son imposibles. Si ellos intentan regresar, los liberales radicales y conservadores, nos uniremos con el gran pueblo para rechazarlos o para incinerarlos si cayeran prisioneros. El diario La Prensa de Quito, en editorial del 11 de enero titulado La víbora en casa, calumniaba de manera repugnante al viejo Alfaro y agregaba: con aire de soberano del Congo, viene a pacificar sus dominios y dirige circulares y da órdenes hasta el gobierno de Quito, olvidando el imbécil que no impunemente se ultraja la moral. Esta es la víbora que tenemos entre nosotros. Oh, ecuatorianos, a esa víbora hay que triturarla. En otro editorial del 11 de enero, publicado en El Comercio, también de Quito: será la llegada a Guayaquil de Alfaro un poderoso estímulo para acabar de una vez para siempre con todos estos elementos nocivos para la República. Tal vez la justicia haya unido a Montero con Alfaro para ejercer sobre ellos sus inexorables reivindicaciones. Todo listo y dispuesto. La primera muestra y el ensayo general para la más terrible infamia. Montero es apresado, asesinado, arrastrado por las calles de Guayaquil hasta la plaza de San Francisco, atravesado de bayonetas, las entrañas colgando. Le prendieron fuego y empezaron a brincar sobre las llamas. Alfaro y sus coidearios, el general Ulpiano Páez, Flavio Alfaro, el general Medardo Alfaro, Luciano Coral, el comandante Saona, el general Serrano, tomados presos y trasladados a Quito, precisamente en el tren que había demandado todo su esfuerzo y toda su voluntad para desarrollar al país. Paradoja de la vida. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron...